94.5 Vox. Desde El Salvador, Centroamérica. 94.5. El espectro es dominado por una frecuencia. 94.5 Vox FM. Atrapado en la frecuencia. Vox FM. Adicción a la radio. Son ya las 9 de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos sean a 94.5 Vox FM. Transmitiendo desde San Salvador para el mundo. Estamos listos a tratar de removerle las neuronas y tener el grato gusto de revivir vivencias, miles de vivencias. Les pongo ya a su disposición la forma de comunicarse con nosotros. Es el 22-23-01-72. A ver, otra vez. 22-23-01-72. ¿Les parece, verdad? Que yo sé que sí, que sí, que sí, que sí. Too hot to handle, too cold to hold. They call the Ghostbusters in the end control. Had a throwing party for a bunch of children. Well, all the while, the slime was under the building. So they packed up, regrouped, got a grip, came equipped, grabbed their proton packs on the back, and they split. Found out about Beagle, the master of evil. Try to battle my boys? That's not legal. Yeah, I think this is gonna be another one of those funky. El Bobby Brown para empezar a calentar hoy, aquí, en 1900 ayer. Raro, raro, raro, ¿va? Esto no. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. We'll catch the sun and the way we'll fly. Better than it. many. It's powerful music. You do the same. Are you ready? Sit by the front. Are you ready? Not to be alone. Someone's coming to take you home. La única canción que le pegó al Pacific Gas and Electric, yéndonos de regreso al inicio de la década del 70. Are you ready? Someone's coming to take you home, and if you're ready, it will carry on. Hoy conmemoraremos un par de cosas, por ejemplo, el nacimiento de un ícono cantante y también el adiós de uno de los grandes de la guitarra. Además, un día como hoy, Susan Ann Bullock, conocida como Tina Turner, logró liberarse de un yugo y de una relación fea, fea, fea. Después de 16 años de casada, dijo, bye bye, so long, farewell, ya me harté, adiós, Ike. Además de eso, estaremos también recordando que un día como hoy fue especial, sumamente especial para la tribu de los Jackson. ¿Por qué? Ya les voy a contar. Mientras tanto, hagamos nombre de Dios con el teléfono 22-230172. Ya está complaciendo desde muy temprano. Hey, some people are made of plastic. look at me. What you see? What you see? It's what you get. It's what you get. I mean, what you see? What you see? It's what you get, my baby. It's what you get. And real, the real thing, real thing is the best thing yet. The best thing yet. Lo que ves es lo que soy. What you see is what you get. Lo que ves es lo que te toca. El grupo Dramatics. Y dramático fue este día para una familia. Una familia que se había, el padre, el cabeza de familia, empecinado en hacer de sus hijos algo espectacular. Y desde pequeños los empezó a someter a una rígida disciplina para hacer de ellos lo que él quería haber sido, me imagino, era proyección. Y este día lo invitaron al señor, a don Joseph, y le dijeron, vení para acá, firmemos un contrato. Y en el año de 1968, un día como hoy, los Jackson 5 firmaron un contrato. Era un contrato con la fábrica Motown de apenas un año. Y ya cuando iba a finalizar el contrato, un año después dijeron, no, miren, tal vez tienen potencial estos muchachos, hagamos algo por ellos. Y lo hicieron muy bien, porque sus primeros 4 discos llegaron al primer lugar. Julio de 1968, la firma del contrato de los Jackson 5 con la fábrica Motown, y como que no le tuvieron mucha fe al comienzo porque hubo de pasar un año para que al fin decidieran lanzarlos en serio. Hicieron una conferencia de prensa en el mes de septiembre y se inventaron una historia bonita que la que los había descubierto era una de las figuras principales de la fábrica Motown, la diva Diana Ross. Eso fue en septiembre del 69, un año después. En noviembre sacaron el álbum y en enero ya estaban en el primer lugar. Este fue el primero de 4 consecutivos número 1 para la familia de Indiana, Gary. Gary Indiana, de su pueblito natal. Los Jackson 5 encabezados por el simpático Michael Jackson. We'll be right back. y pensar que al principio no les tuvieron mucha fe y se convirtieron en un fenómeno. Así sí, as 1, 2, 3. ABC. Tan fácil como el 1, 2, 3. Ni tan fácil. Porque eso de poner los tres primeros en el número 1. Así a forma de 1, 2 y 3. Con su cuarto gran éxito demostraron que no solamente cosas rítmicas podían cantar, sino también baladitas. De las de bailar en un solo ladillo. You and I must make a pact. We must bring Y no me van a creer, pero dicen que los primeros en haber hecho el pasito de Michael Jackson del Moonwalk, la caminata lunar, fue en el año de 1977, un grupo que se llamaba The Electric Boogaloo, en un programa de televisión de los Estados Unidos. Sin embargo, el que ya lo hacía era un popular bailarín cómico pachuco mexicano, Resortes. Hay muchas, muchas, muchas, muchas historias sobre ese paso que, sin duda alguna, fue la marca registrada de Michael. Y si mal no recuerdo, la primera vez que lo hizo fue bailando Billie Jean. Michael Jackson y Billie Jean, la que se supone fue la primera canción que él bailó con el tal paso lunar, The Moonwalk. Y quiero contarles que hoy tengo la ligera impresión que voy a tener una sorpresa. Creo que va a ser sorpresa, digo, va a ser sorpresa porque me ha dicho, mira, si ya te voy a llamar, te juro que te llamo, te lo prometo. Sin embargo, hasta ahora este muchachón ha brillado por su ausencia. Se fue a los Estados Unidos, en el área de Los Ángeles es que él vive, y hace poquito, y cuando les digo hace poquito, la semana pasada, ha tenido la suerte de terminar negociaciones con una cadena estadounidense, y esto para hacer un programa que creo que lo van a poner en Centroamérica TV. El programa se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo dijeron? Reminiscencias, no, Reencuentro, así se va a llamar, Reencuentro. Y el productor y artista principal, que me dijo que me iba a llamar para darme más detalles, pero a veces es algo... Es algo, iba a decir mentiroso, pero no es mentiroso. Él es todo corazón y tiene buenas intenciones, pero a veces no logra que esas intenciones se plasmen en realidades. Y estoy hablando de Roberto Salamanca. Espero que aquel me llame y podemos discutir sobre su nueva aventura, Reencuentro, en una cadena televisiva de los Estados Unidos. Bueno, quiero acordarme ahora de este gran grupo. En el año 74 se presentaron en el Boston Garden. Y ya les voy a contar por qué menciono esa presentación. Por si no lo han identificado, ese grupo es The Allman Brothers. Melissa. Un día como hoy, en el 74, el grupo The Allman Brothers ponía de cabeza el Boston Garden, sobre todo con esta que acababa de ser éxito. Considerado uno de los mejores guitarristas en la historia del rock, Duane Allman, ahí lo escuchan, quien junto con su hermano Greg formaron The Allman Brothers Band. Un día hoy, un día como hoy, en el 74, se presentaron en el Boston Garden, y de importante además llevaban un grupo telonero que, ay, pobrecitos, hay que llevarlos porque son buenos y necesitan exposición. Y se la dieron, y esta exposición dio resultado porque un año después, precisamente en este día, pero un año después de que los Eagles fueran teloneros de los Allman Brothers en la gira, llegaron al puesto número uno con esta canción. Y fue un número uno que les duró 5 semanas. Una de estas noches.